alta temperatura, ¿de acuerdo? No hace falta tener una cámara, pero sí estoy una temperatura por debajo de los 19, 18 grados, ¿de acuerdo? Sería lo perfecto. Imagínate que te han regalado 5 jamones, que no se toquen entre sí, ¿de acuerdo? Que pase el aire entre ellos, ¿de acuerdo? Pero qué duda cabe, que un jamón como mejor se conserva es envasado y loncheado al vacío. Es la manera de perfecto. También te diría que si yo hubiera jamón, a lo mejor diría, oye, este no lo envasé al vacío, este dale 3 meses más, este menos, pero eso ya sería, intentar que no fuera un jamón, el libro no fuera jamón para Dami, sino jamón para mega expertos, ¿de acuerdo? Viendo visualmente, decidir cuándo a un jamón le falta un mes o le falta 3 meses, o está para consumirlo de una forma inmediata, pero ya digo que ese será un tercer libro. Una vez que hemos empezado a comérnoslo, ¿cuál es la mejor forma de mantenerlo fresco? ¿Trapo por encima, con su propia grasa, papel de cocina transparente? Venga, yo digo, la menos mala, ¿de acuerdo? Porque la mejor es consumirlo rápido. Yo decía en el primer libro y mantengo en este, que si no comes 200 gramos cada día, no compres un jamón entero. ¿Por qué? Muy simple. 200 gramos es lo suficiente para que te va a durar 20, 25 días si es un jamón de unos 7 kilos, ¿de acuerdo? Y por tanto siempre va a estar vivo. Vivo, que quiere decir que no va a estar oxidado. ¿Qué es lo que oxida el jamón? El aire, o sea, al aire libre, ¿vale? Entonces, vamos a hacer que no se oxide. Entonces, cuando vulgarmente, todos decíamos, cuando comúnmente, perdona, cambio la palabra vulgar, comúnmente decíamos, ponle la grasa, es verdad, si tú le pones la grasa consigues que no se oxide, pero ¿a qué precio? Transformándole el sabor. Y esto es lo que a mí me gusta siempre decir, por favor, que quien nos esté escuchando en este momento, que lo compruebe, ¿de acuerdo? Que vea. Y lo que estoy diciendo es muy fácil de comprobar. Si tú al jamón le pones grasa por encima, le estás transformando el sabor. Por tanto, ¿cuál es la menos mala de las maneras? Yo digo una servilleta. ¿Y por qué digo una servilleta? Una servilleta porque normalmente no dan pelusa, no tiene pelusa. ¿Y por qué? Porque si no tenemos podemos tener, caer en el problema de tener un trapo al jamón que aguante 15 jamones, ¿de acuerdo? Y por tanto, desde un punto de vista sanitario no es lo más recomendable, ¿de acuerdo? O sea, una servilletita y la vamos limpiando con naturalidad. En mi casa, toda la vida el queso y el jamón se han comido en tacos, pero ahora en todos los sitios se sirve loncha o tapa y dicen que cuanto más fina, mejor. ¿Cuál es la forma ideal? Mira, yo te diría, yo soy un apasionado del taco, pero no nos olvidemos, el taco, mira, un jamón por regla general tiene 400 gramos que le van de lujo comer todos los tacos. ¿Cuáles son? Los que están tocando el hueso. Son los que nosotros vendemos en los cucuruchos de Cinesa, ¿de acuerdo? O sea, pero bien, o sea, tú no puedes coger un jamón tierno, hacer tacos, porque al final eso parecería chicle. Tiene que ser cuando ya esté tocando el hueso, ¿de acuerdo? Que además es muchísimo más gustoso. Por tanto, yo te diría, oye, primero el loncha, ¿de acuerdo? Y cuando nos vamos acercando al hueso, entonces sigue taquitos. Si hemos cortado más de lo que nos íbamos a comer, por ejemplo, en Navidad, y nos queda para otro día, ¿lo metemos en la nevera o lo dejamos fuera? Mira, si es para el otro día, con que lo tapes, ¿de acuerdo? Imagínate con un papel alimentario tapado, no hace falta que lo metas en la nevera. El problema de la nevera, ¿cuál va a ser? Que lógicamente va a enfriarlo y por tanto le va a matar el sabor, ¿de acuerdo? Como todo lo muy frío, ¿de acuerdo? O sea, tú te tomas cualquier cosa muy fría y al final, pues lógicamente, ya te digo, lo que estás haciendo es de alguna manera matarle, apagarle el sabor, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, desde ser de un día para otro, no. Ahora, lo que no estaría bien es que lo dejara 6 días, porque entonces sí que sería un problema. Yo creo que nos ha quedado bastante claro todo lo que concierne al jamón. Enrique Tomás, empresario experto en este producto, gracias por todos estos consejos. Un abrazo. Otro para ti, hasta luego. 5:38 de la mañana, estamos poniendo las calles. Yeah. 5:40 de la mañana, estamos hablando con los ponedores de esos kilos que nos hemos cogido en verano. María Rosa dice, pues yo me confieso que me he pasado con las cervezas 00, pero creo que es la que menos engorda. Hombre, pues un poquito menos que la que tiene alcohol, seguro. Y Hortensia Pérez dice, un poco de todo, pero esto se soluciona a partir del día 1, vuelta al trabajo y a la rutina, desde Huesca. ¿Qué razón lleva Hortensia? Y no sé si piensa lo mismo Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Beatriz. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Pues yo creo que a mí me ha sentado muy mal el verano, también te digo. Pero, ¿cómo que te has sentado mal si estás guapísimo? No, es que ya es a lo que iba. Yo estoy echando tripita. Estoy echando tripita, Beatriz. Uh-huh. El buen vivir. ¿Tú estás seguro de que te estás echando tripita? Yo te lo aseguro. Fantástico, y además traes unas camisas estupendas. Te veo cada vez más guapo. Y de hecho es que yo he llegado a una conclusión, y es que el abdomen mañanero es la mayor mentira que existe. ¿Cómo te levantas? Claro, yo me levanto y digo, jolín, sí que estoy en forma. Macho, no he hecho deporte en un año. No. Y luego, claro, a eso de las 12 de la mañana, cuando ya te entra una cervecita y unas tapitas, pues ahí ya la tripa vuelve a su ser. Ya, yo sabes que con qué tiene mucho que ver el abdomen, con la edad. Anda. Y es probable que tú no te lo hubieras notado hasta ahora, pero esto es así. Una vez que ya pasas de una determinada edad, y Gonzalo, si tú ya te lo notas... O sea, gordito y empieza la cuesta abajo. Bueno, Gonzalo, cuéntanos qué vais a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Pues tenemos muchas entrevistas interesantes para el día de hoy, Beatriz. Te cuento que en lo referente a Afganistán vamos a hablar con Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de Vox y eurodiputado. Y con él vamos a hablar pues acerca de la posición de su partido con todo el tema de la acogida de afganos en España, que a buen seguro pues será una conversación interesante. Vamos a tratar también el tema de COVID en embarazadas. Ya sabes, Beatriz, que los expertos están haciendo un llamamiento para que estas acudan a vacunarse, y por eso nosotros vamos a tirar de Óscar Martínez, coordinador de asistencia COVID en el Puerta de Hierro, en Madrid, y bueno, pues con él vamos a hablar en relación a ese caso de dos embarazadas que han fallecido por coronavirus. Vamos a ver qué nos cuenta él, también para saber cuál es la situación por el hospital y lo que opina del caso de las embarazadas. Desde luego, todos los expertos avisan de que si hay una persona embarazada, que vaya a vacunarse. Que tiene que vacunarse. Desde luego. Y además vamos a hablar con Victorino Martín, que es presidente de la Fundación Toro de Lidia, con motivo de la prohibición de las corridas de toros en Gijón, donde, ya sabes, se ha desatado la polémica. Con el tema de los nombres. Efectivamente, dos toros que se llamaban feminista y nigeriano. Y bueno, vamos a hablar con Victorino Martín pues para escuchar su versión, ¿no? Que también pues tendrán algo que decir. A ver qué cuentan. Muy bien, perfecto. Pues a partir de las 6 de la mañana, todo esto y más en Herrera en COPE. Gracias, Gonzalo. Un besote. Hasta luego, 5:42. Y esta semana se la estamos dedicando a un artista de bandera, a Amy Winehouse, cantante de soul británica, que fallecía un 23 de julio, de hace 10 años ahora, se han cumplido, con tan solo 27 años. La canción que vamos a escuchar hoy nos lleva hasta el 2007. En ese año, Alberto Contador ganaba el Tour de Francia. Y ahí van ya por la victoria. Vamos a ver. Ha lanzado ahí Rasmussen. Alberto ahí bien pegado a su rueda. Vamos a ver si puede disputarle el sprint. Ahora, 200 metros. Ahora está, sí, está buscando ahí la distancia. Vamos a ver, Alberto Contador abre por la parte interior buscando el sprint con Rasmussen. Vamos a ver, Alberto pasando por delante. Alberto va a ganar. 24 años y victoria en el Tour de Francia para Alberto Contador. Alberto Contador ganaba con 24 años su primer Tour de Francia, dos años después conseguía el segundo. Pues bien, ese mismo año, en el año 2007, este tema de Winehouse, el Love is a Losing Game, que se incluía en su segundo álbum, Back to Black, es el quinto sencillo del disco y hoy disfrutamos de la canción en Poniendo las Calles. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este fin de semana despedimos agosto en tiempo de juego por todo lo alto. Y ahora viene lo bueno. Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Villarreal. ¡Qué sombrero precioso! Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España. Quedan 72.800 para meta. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Son las 5:46 de la mañana, en unos minutos empieza Herrera en COPE, pero antes nosotros recuperamos como siempre una de la del Pulpo. Hoy escuchamos la batalla musical que protagonizaron los dos Carlos el pasado 28 de enero. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE y nosotros tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días. Hola. Qué letra de canción, por favor, ¿eh? Sí, lo del pelo en la sopa, sí. Es muy interesante. Sí, ¿eh? sí, todo. El soberano en la mano, sí. Una pasada. Hombre, yo sé que tú me harías la cobra si te pongo ahora el We Are the World, ¿verdad? Tú me desagrada la canción, ¿eh? Sí, pero me torcerías el morro. No necesariamente, ¿por qué? Jolín, pero tú eres más del Heal the World. Heal the World me gusta un poquito más. Claro, así. Claro, sí. Claro. Yo ya voy conociendo al personaje. Entonces, Herrera, yo lo que voy a hacer es que vamos a rendir un pequeño tributo a Quincy Jones, porque es uno de los más grandes que ha dado en la música. Sí, posiblemente el más. A la hora de producir y hacer grandes canciones y saber reunirse para hacer joyas musicales brutales. Fíjate este de Secret Garden. Es impresionante. Con Barry White. Con James Ingram. A mí estas cosas yo no se las tengo en cuenta a Quincy, ¿no? El amigo Quincy. Pero esto es una cosa un poco corista, ¿eh? Sí, bueno, él ha tenido varias etapas, ¿no? En la música. Él ha defendido mucho el jazz, el rhythm and blues, este tipo de canciones romanticonas de grandes voces norteamericanas, las más en discos así, pero qué elegancia, ¿eh? Sí, lo que pasa es que son canciones atornilladas, como... ¿Atornilladas? Sí, están clavadas en el suelo, no progresan, no se mueven, muy lentas, tipo Diana Krall, ¿no? Desesperantemente sí. Lentas. Yo termino de arrancar. No arrancan, ¿no? Uh-huh. Es que se dice, ya te lo he contado alguna vez, sí. Se dice de un paso de Semana Santa cuando está atornillado, sí. Oye, que no avanza. Que no avanza. Estás ahí metido, mucho, moviéndote mucho, pero no avanzas, pues lo mismo. Muy bien, pues nada, Herrera, mensaje entendido. Mira qué bonito este instrumental, que este se va avanza. Este es el Soul Bossa Nova. Esta es una de sus grandes composiciones, que Tarantino, por ejemplo, siempre dijo que esta es una de sus mejores piezas. Cierto, han pasado 36 años del We Are the World. Yo me acuerdo perfectamente cuando me ¿cuántos? Compré 36 años del We Are the World. Ha llovido mucho, ¿eh? Ha llovido mucho. Fue un fenómeno musical. 36 años, qué barbaridad. No lo hubiera dicho nunca, pero sí, es verdad, claro, eso sería el 84 por ahí, ¿no? Sí, el 85 concretamente. Sí, 36, justo, sí. Y lo que pasó es que vendieron un montón de discos porque tenían que ayudar a África y al final lo consiguieron, Herrera. Sí, a mí todas estas cosas de muchas voces ayudando a africanos, pues yo agradezco la buena voluntad y supongo que el africano que recibe una ayuda después de una, pues lo agradece más, ¿eh? Hombre, claro. Y dice, bueno, vosotros reíros, pero al menos a mí voy a poder comer, ¿no? Pues oye, pues me parece bien. Me ha llegado un dinerito, claro que sí. Pero sobre todo la jornada de grabación de las canciones es alucinante. En YouTube, creo que ya lo he recordado aquí alguna vez, en YouTube hay unos vídeos maravillosos de cómo se grabó la canción, de cómo se ensayaba la canción y cómo dominaba el cotarro Quincy Jones también con la batuta de Michael Jackson, ¿eh? Sí. Sí, pero vamos, que prefiero Heal the World. Ah, perfecto, vale, no iba mal encaminado. Herrera, también hoy es un día para recordar alguien que bueno, fue el cofundador, ni más ni menos, junto a Steve Winwood, de una de las bandas potentes de la psicodelia norteamericana. Los Traffic, me encantan. Oh, wow, maravillosos. Jim Capaldi. Mm. Sí, señor, justo. Fíjate qué banda. What's wrong with you? Your body's gonna be, can you think there's nothing we can do? Este hombre falleció cuando tenía 60 años, se lo llevó por delante un cáncer de estómago, falleció en Londres, pero qué cantidad de buenas canciones hizo. Él tocaba la batería, Eric Clapton cuando le vio tocar le dijo, tú te tienes que venir conmigo, y consiguió que Eric Clapton le llevara en algún que otro bolo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Soy muy de Traffic. Ah, que no lo sabía. Sí. El mejor regalo... De mis 18 años, ajá, fue un disco de Traffic que me regalaron mi grupo de amigos. Hicieron así una colecta. Ajá. Y me regalaron el Shoot Out the Fantasy este. Y lo tengo como algo, es un sonido muy, muy particular para mí. Sí, me imagino. Hay unas canciones maravillosas. Es verdad que algunas son ya bastante fuertes, se rozaban muchísimo la psicodelia y a veces le daban muchísima caña a la música. Pero oye, fíjate por ejemplo este temazo, el Pearly Queen, que me parece de lo mejorcito de los Traffic. Mira qué sonido. Sí, sí, sí, sí, maravilloso. Maravilloso, Herrera. Bueno, hoy te voy a dejar más tiempo para prepararte el programa, ¿eh, Herrera? No me digas, ¿y qué hago yo con un minuto de más? Pues, Jolín, ¿has tomado café? He tomado café, sí, mi zumo de limón y ya está. Uh-huh. ¿Y propóleo? ¿Ya no tomas propóleo? Lo tengo aquí. ¿Lo tienes todo preparado? Lo tengo, aquí, ¿ves? Bueno, Propol End, se llama. Aquí me voy a tomar una pastillita. Vale, para dentro. Pues nada, yo te dejo las calles puestas. Ya sabes que ahora los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas. España te escucha, Herrera. Ea, pues a ver qué le cuento. Habita Secún. Vitas, vitas. Bueno, pues así, a las 5:53 de la mañana, con una reposición de la del pulpo, dejamos ya puestas las calles por hoy. Mañana a las 4 vamos a volver a estar por aquí y no queremos que faltes a esta cita. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y pasa un feliz martes. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre. La confianza, la familia,